verme llorar. Ay, tú dices que no me quieres solo por verme llorar. Lloraré porque te quise, no porque me has de faltar. Lloraré porque te quise, más porque me has de faltar. Yo saqué mi maíz al sol pensando que no lloviera. Yo saqué mi maíz al sol pensando que no lloviera. Y me cogió el aguacero ahí con todito el maíz afuera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. Cordiales saludos a nuestros amigos y amigas oyentes que nos acompañan cada día para generar en nuestros sentidos los principios básicos que nos provee la música, como son el ritmo, la armonía y la melodía. Gracias a todos quienes nos acompañan en los 940 AM, en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio Cariamanga en Loja y a través del satélite de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, y en nuestro sitio web www.casadelacultura.gov.es. En este programa, a más de nuestra reflexión, vamos a compartir un nuevo segmento que ya estuvo sonando desde la semana anterior, como es el Encuentro de Artistas. En este escenario estarán dos grandes maestros del requinto para compartir su gran destreza musical. Ellos son, desde el Carchi, el maestro Wilson Pérez, y desde Urcuquí, Imbabura, el maestro Marcelo Sánchez, y que los vamos a recibir como se merecen. Ahí está ese recibimiento en este escenario fantástico y maravilloso que lo preparamos siempre para homenajear a todos los creadores, intérpretes, músicos que han dejado un gran legado y que lo siguen haciendo para el patrimonio sonoro de ecuatorianos y de ecuatorianas. ¿Qué les parece si de inmediato nos vamos con música? Y nuestra invitada es Laura Naranjo y nos trae el albazo Mil, pero Mil Amores. Allí guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Estamos ya en nuestro escenario, ese escenario especial que lo hemos preparado especialmente para los artistas que se darán cita en este encuentro de artistas. Y bueno, tenemos un auditorio completamente lleno a través de los 940 amplitud modulada, a través de nuestro sitio web www.casalacultura.gov.es, en Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, y en La Voz de Zamora y en Radio Cariamanga. Gracias por ese auditorio maravilloso y de ser parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como les habíamos prometido, hoy vamos a presentar a dos grandes de la música. Aquellos que desde su niñez solamente han tenido una respuesta para compartir con la gente a través de la música. Hoy conoceremos a Wilson Armando Pérez Guerrero y a Marcelo Sánchez, dos personajes destacados como requintistas, compositores, arreglistas y directores musicales. Arrancamos con la presentación en este escenario de Marcelo Sánchez, quien nos presenta Linda Guambra, Leña Verde, Cansados Pies, A Ritmo de Tonada. Thank you. Y ahora sí, es momento de recibir a otro gran maestro, Wilson Pérez. Él nos trae el Capariche de Sixto María Durán. Marcelo Sánchez nació en la ciudad de Urcuquí, Imbabura, el 20 de diciembre de 1972. Su carrera artística se inició a los 14 años de una manera representativa en el Colegio Luciano Andrade Marín. Después de graduarse como bachiller, realizó grabaciones a partir del año de 1990, realizando arreglos, dirección artística y composición para varios artistas de nuestro país, entre los cuales constan las hermanas Mendoza Suasti, hermanos Miño Naranjo, Olga Gutiérrez, Pepe Jaramillo, Lida Uquillas, hermanas López Ron, Fresia Saavedra, Gonzalo Benítez, Fausto Gortaire, Mélida Jaramillo, Segundo Bautista, hermanas Mendoza Núñez, Paco Godoy, hermanos Villamar, Gustavo Velázquez, Olmedo Torres, Carlos Regalado y muchos artistas más. Mientras que Wilson Pérez, al igual que el maestro Sánchez, también acompañó a la mayor parte de estos artistas que hemos mencionado. Wilson nació en San Gabriel, provincia de Carchi, un 20 de abril de 1976. Incentivado por su padre Luis Aníbal Pérez, comenzó a los 5 años cantando e interpretando la guitarra. A los 8 años interpreta el requinto y forma un dúo con su hermana menor Ana Lucía Pérez, conocidos en su tierra natal como el dúo de los hermanos Pérez Guerrero. Más música para ustedes, y aquí está Marcelo Sánchez y nos trae el pasillo Plegaria.

guitarrista, segunda voz del dúo Strubel Maldonado. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Wilson Pérez junto a su hermana fueron ganadores de diferentes festivales artísticos en su provincia y luego en la ciudad de Quito, entre ellos el Festival Buscando el Cantor de Quito, organizado por Radio Sideral, y ganadores también del programa Buscando la Estrellita Cristalina en Radio Cristal de Quito. Marcelo Sánchez ha participado en innumerables festivales de música nacional, entre los cuales se destacan el Festival del Pasillo en el Teatro Nacional y Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Festivales del Pasacalle en el Coliseo General Rumiñahui, Festivales del Bolero y muchos más, en los cuales ha acompañado a varios artistas. Miren, pues ustedes ya lo escucharon. ¿A qué artistas también han estado? Una oportunidad más de adquirir los conocimientos, esos vastos conocimientos que también sirven como parte de esa experiencia para convertirse en unos verdaderos profesionales. Vamos a seguir nosotros con más música y una de las canciones que está lista acá para compartirla con ustedes junto a Marcelo Sánchez es La Fiesta de los Compadres, Carabuela, a ritmo de San Juanito. Un saludo cordial para Yolandita, gracias por comunicarse con nosotros. Le vamos a invitar a escuchar más música y Wilson Pérez nos dice, por aquí, por allá, al ritmo de Albazo. Wilson Pérez ha participado en grabaciones discográficas de 4 volúmenes en cassette, 4 discos sencillos, un disco LP con diferentes artistas, un CD donde se imprimen 4 temas a trío con su padre. Marcelo Sánchez, en cambio, como solista editó en el 2011 el CD Grandes Éxitos en Guitarra, en el cual podemos encontrar una muestra de su habilidad interpretativa, su gran sentimiento y la bondad de su requinto y guitarra. Este CD incluye temas de añoranza del cancionero ecuatoriano. Ha consolidado la formación del trío Renacer, con los cuales se ha grabado ya 3 compactos con repertorio nacional e internacional. Wilson Pérez a continuación nos trae la siguiente melodía, No te olvidaré. Thank you. Y ahora es momento de escuchar a Marcelo Sánchez, una de sus creaciones que lleva por título Denise. Estos dos artistas ecuatorianos que ingresaron al Conservatorio de Música para formarse académicamente y demostrar su versatilidad en diferentes instrumentos musicales que los interpretan. Los dos, acompañando a los artistas consagrados, permitiendo alcanzar una vasta experiencia para realizar sus propias producciones. Ellos agradecen a su familia y al público por haberles permitido ingresar a su corazón, a sus hogares, a través del único lenguaje y que es universal, como la música. Tanto Marcelo como nuestro amigo Marcelo Sánchez, pues han sido dos personajes que hemos tenido el gusto de compartir con ellos aquí en vivo y en directo en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A quienes les agradecemos por esa oportunidad de brindarnos, de poderles escuchar y sobre todo en este especial de haberles tenido para compartir y escuchar cada una de sus melodías. Nuestro agradecimiento por habernos hecho llegar también sus datos biográficos a través de nuestro sitio web. Gracias una vez más. Agradecemos también a ese público maravilloso que cada día nos está acompañando en estas emisiones de Florilegio Musical Ecuatoriano, a nuestros colegas que también hacen escuchar en algunas provincias este programa, nuestro patrimonio de ecuatorianos y de ecuatorianas. Vamos a despedirnos ya. Y bueno, nuestro siguiente invitado para hacer escuchar su música. Está aquí los dos. Hemos tratado de fusionar una de las canciones de tanto de Marcelo como de Wilson. Y así que, con eso, vamos a ver si es que nos vamos despidiendo de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí habíamos escuchado a los dos grandes maestros, Marcelo Sánchez y Wilson Pérez, en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en este segmento El Encuentro de Artistas. Una vez más, gracias a todos y todas por haberme acompañado. Les espero, como siempre, en este mismo programa, en el mismo dial y a la misma hora. Gracias. Diego Salazar, en los controles, y quien les habla, Laura Ríos Armijos, les dice hasta pronto. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía